Funk. Encontranos y seguinos en Facebook y Twitter. Estás en Cíclope Radio. She's got a ticket to ride. She's got a ticket. Esto es Cíclope Radio. Cíclope Radio. Cíclope Radio. Cíclope Radio. Trouble light in the house, that's definite. Cíclope Radio. Un rayo que electriza oídos vegetalizados. Take that spike out of my ear. Un momento, stop. Súbanse al rayo en cicloperradio.com.ar. This is confusing. Sigamos en Cíclope Radio. It's all right, no, boy. El programa es tarde para Matine, no tiene nada, pero nada, pero nada de legal, así que decidimos que esto parezca un legal para disimular un poco por si se nos arma quilombo y el dueño de la radio nos quiere meter carta de documento. Un abogado nos lo recomendó, dijo que si vamos a juicio podemos ir presos y que allá las cosas son duras y la verdad es que somos muy jóvenes y demasiado lindos para ir a la cárcel. Probando, probando, 1, 2, 3, a ganar. Muro, Marley, Marley, dale, vamos. A partir de hoy. ¿Puedo hacer un tono un poco más canchero? Agárrate que ya empieza. Tampoco tan canchero. Todos los días. No es todos los días. Con la conducción de Matías Estorani. Ese es el apellido de Gaby. Con la conducción de Facundo Cuervo. Olvídate de los nombres. Tres chicos. Chicos no. Tres chicas. No. Tres grandes personas. Menos. Tres hombres conducen. Es tarde para matiné. Ojo con la doble E al final. Es tarde para matín. No, con una E al final. Es tarde para matín, ¿eh? Estás despedido, no te pensamos pagar. Última. Es tarde para matiné, con la conducción de Matías Cuervo, Facundo Beola y Gabriel Estorani. Un lindo momento para un día que todavía no se acaba. Es tarde para matiné, pero queda mucho por disfrutar. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Es Tarde para Matiné, acá en Cíclope Radio, hasta las 22 horas. Estamos acá con el señor Facundo Beola, que se está acomodando en este momento, está boludeando con el teléfono. Buenas noches, Facundo. Acá estoy. Lo que pasa es que empezó, viste que acá dejas el celular cerca y hay como una pero los oyentes, no sé si lo escuchan o no, yo supongo que no. El mito dice que no, sí, pero por la ahí me da cagazo, entonces por la duda lo alejo. Y sí, eso fui a hacer, me alejé para dejar el celular lejos. Sí, sí, yo lo dejé ahí arriba, siempre en su lugar, y más de una vez me voy y me lo olvido, viste. Ah, ¿te ha pasado? Tengo que volver y volver a buscarlo. ¿Cómo andas, Facu? ¿Bien? Bien, muy bien, querido. ¿Cómo te va? Feliz, muy lindo, muy lindo, muy lindo. ¿Sí? Sí, medio divertido. Destruido. Punto. ¿Destruido? Sí, te vi el sábado ahí. ¿Me viste? Sí, te vi temprano y después anoche te quería ver, pero no sé qué pasó. Pero no me viste entonces. No, a la noche no. Bueno, pero la parte que viste, bien. Sí, bien, corriendo de atrás al 4, de, al 8 del otro al equipo. 8, claro. Flojo. Estaba borracho. Te bailó. Sí, Facu va a jugar fútbol borracho, le cuento a la gente acá. Está Seba Romero, está el señor Sergio Carrera también acá, que vamos a estar charlando dentro de un ratito. Buenas noches, Gabriel Estorani. Buenas noches, y decir que tiene un 2 que lo respalda bien al 4 que juega borracho. Sí, digamos. Sí. Porque él juega de 2, pero en realidad no llegó, no, nunca llegaron, Gaby. No nos llegaron, o sea, vos... ¿Qué hiciste? ¿Cortaste 3 pelotas? No, para mí jugué un buen partido, me lo ha dicho el director técnico. Opa. Al que le mando un saludo y que le voy a pagar la semana que viene. Y metí el gol del triunfo. Como si fuera poco, Está bien. Sí, eso te lo concedo. Bien, entonces, lindo partido, 2-1, ganaron, la verdad fue lindo ir a verlos. El DT me sorprendió, a mí está más callado que nunca. Antes lo veía más gritón, lo veía más encima del equipo. Ahora es como que está muy confiado en ustedes, no putea tanto a los jugadores. Así que en realidad está bien, el chabón tuvo unos quilombos de salud y entonces ahora me parece que se cuida. Un triple bypass en el bobo, exacto. Así que todavía está, no puede hacer grandes esfuerzos el DT. Viste que lo abrazás o lo palmeás para decir algo así, buena onda, y dice no, más despacio, sí. Está como cuidándose de verdad. Te da un poquito de miedo. Pero entonces bueno, imagino ya ni los cambios quiere hacer. Y claro, está muy ahí, muy introvertido. No sabía eso, pero bueno, lindo partido. Estamos acá en Cíclope Radio, arroba tarde matiné, nuestro Twitter, este lunes 2 de septiembre, primer... lunes del mes de septiembre, lunes de mes de cumpleaños, viejo, mes de cumpleaños. Sí, septiembre es mes de cumpleaños. Hoy entré al Facebook y vi, bueno, viste, entro, veo los eventos que hay, si hay alguna banda buena que toca y demás, para ir a ver qué hay. Lleno, ya, lleno de cumpleaños, porque te tira los eventos y la gente que cumple años. Claro. lleno de cumpleaños. Sí, yo no me fijé. Lo hablamos muchas veces, ya mucha gente lo dijo, el famoso amor de verano. Claro. 9, claro. Diciembre, enero, embarazo de esa fecha. Claro. Sí, yo soy de esos también. Primera quincena de vacaciones. Yo soy primera. De enero. Claro. Sí. Vos sos primera también. Yo soy primera, vos sos segunda. Pero claro, hoy me sorprendió porque. Paco es setemesino igual, Explica muchas cosas. ¿Cómo que soy setemesino? Naciste a los 7 meses. No te terminaste de gestar, Paco. ¿Estás loco? No sabía. ¿Es verdad? Me lo dijo tu madre, sí. ¿En serio, Paco? Explica muchas cosas. ¿Qué? ¿Mi altura? Y entre otras cosas, sí. Ah, sos un hijo de puta. Bueno. Pero me sorprende, así que ya van a poner este año con los regalos, nos ponemos. Facu, te regalo algo y me regalas algo en este mes. Ah, eso puede ser, porque en vez de comprarme para mí, te compro vos. Eso no volvés, porque en definitiva. Es lo mismo. A mí siempre me cagan porque la tiran ahora, en septiembre. Yo que cumplo en marzo, ya este año no ligué regalo. No, 2014 ya. Y 2014, por eso, si hacen regalos ahora, ya para marzo del año que viene se van a olvidar de nuevo. Sí, seguramente. No, igual también nos vamos a olvidar de regalarnos en septiembre. Siempre sí, pasa lo mismo. Siempre es se que, habla de este mes. Es que más que olvidarnos, o sea, es como que no lo hacemos. Hay grupos de amigos que lo hacen, sí. Pero eso siempre se corta en un momento. Yo alguna vez tuve un grupo de amigos que nos regalamos un año y pico, qué sé yo, y después terminó por dejar de darse. Claro. ¿Y alguno se quedó sin su regalo? ¿Puso para todos los demás y se quedó sin? Nah. Yo me quedé sin. Bueno, pasó toda una vuelta, qué sé yo. Y me tocaba a mí y al Messi, por supuesto, quien saben que tengo un hermano mellizo, y nos cagaron. No da, Facu. Nos marcaron. Y no dije nada igual. No dije nada, pero claro, no se las perdono. No los vi más. Capo, llega una época de la vida. Uno nada más disfruta los cumpleaños cuando es joven y le regalan cosas sin que después tenga que regalar. Claro. Después es como todo, o sea, invertís plata para que después te regalen algo que encima quizás no te gusta. Es un bajón. Para eso que cada uno se cumple lo que le gusta. Y después pide la guita. No, o no pida la guita, pero bueno, le muestra, chicos, esto me compré porque quería, porque me gustaba para mi cumpleaños. Y no poner cada uno para que compren algo al final, quizás no terminás usando. Sí, bueno, de último lo podés cambiar. Me parece que está mucho mejor cuando se junta guita entre a varias personas y le regalan algo bien pulenta a esa persona, pero sí, es una algo bien pulenta, a que, lo digo, das más desde el lado del que regala. Digo, yo prefiero juntar 50 pesos entre 10 personas a juntar. Yo tenía que ponerle no 500, sino 200, 300. Sí, tal cual. Y al final no tiene sentido. Bueno, empiecen a juntar. También viene el cumple de Nacho en octubre. Así que podemos arrancar ahora y terminamos en marzo. Nacho fácil, una peluca. Claro. Pero está mucho mejor del pelo, Nacho. Sí, bueno. ¿Estás volviendo a retroceder o siempre te quedó así? ¿Llegaste a tener un poco más después del tratamiento? Buenas noches, Nacho. Buenas noches. ¿Cuál es la pregunta específica? Es que para mí en un momento como que apenas empezaste el tratamiento o meses después cuando dio frutos el tratamiento, me parece que tenías más de lo que tenés ahora. No, debe ser por el corte. Puede ser también. Porque me lo tengo que cortar desparejo porque crece desparejo. Entonces hay momentos y momentos. Claro. Pero está bien, yo lo veo re bien. Sí, está bárbaro. Aparte está ya está de su estilo. Sí, está bueno. Hablando de cumpleaños y demás, tengo el dilema que no sé qué hacer este año. ¿Viste? No sé si estoy para boliche, salir, reventarnos como todos los años. ¿Viste? Estoy en ese dilema. Opa, estás en la edad, crisis. Estoy en la crisis. ¿Cumplís 28? 28, durísimo. Sí. Orgulloso de los 28, ¿no? Orgulloso, no me quejo. Estoy hecho mierda, ¿no? Pero no me quejo de los 28. Pero estoy en ese dilema, porque justo cae domingo. Y digo, bueno, lo hago el sábado a la noche, pero con fiesta, qué sé yo. Digo, ¿para qué? Reventarse, ¿viste? Mirá, otra vez, yo lo estuve empezando a pensar también. Sí. Justo ahora que ya arranca el mes este. Y no sé qué es. Yo no tampoco tengo ganas de hacer algo así tipo bolichón. 27. Yo voy por 27. Claro. Pero está para innovar, para hacer algo. Siempre pienso lo mismo y nunca se termina dando. Pero para meter un, si se quiere, y de noche me gustaría... un paintball, pero de noche, viste, con luces, bien. Está bueno eso. Esa siempre me gustó, pero nunca la hice. ¿Sabes a dónde fui hace poquito un cumpleaños en un paintball? Al KDT. ¿Se acuerdan del KDT? Sí. Abajo de la autopista del KDT. Donde le robaron a Rambo. Correcto, ahí mismo. Abajo de la autopista del KDT, viste, están las canchas de tenis, está el circuito, hay un circuito de bicicletas y demás. Sí, claro. Justo abajo de la autopista hay unos paintball. En Capital, sí, fue hace poquito un cumpleaños. Pero, por un cumpleaños ajeno, digamos. Sí, fue cumpleaños y el amigo, se festejó las dos cosas ahí. Bueno, hace poquito. Sí. Está bueno, ¿o no? Sí, está bueno. Que parece algo distinto. Duele. Sí, duele. Dicen, yo no jugué nunca. Quedás marcado mal. Quedás sí, marcado pero mal. Eso sí no respetan las reglas, me parece. Porque debe tener reglas claras y la gente después no las sigue. A mí me pasó, justo este año me pasó que cuando fui a jugar, en una quedé solo contra cinco. Porque me había escondido en un lugar medio estratégico, entonces, viste, y al final no era tan estratégico. Al final era tan estratégico, me agarraron entre cinco, me dieron y me duró una semanita, me duraron cuatro o cinco balazos que me pusieron. Es como Don Barredora cuando Homero limpia la entrada y abre en la escuela. Y le empiezan a tirar todos bolas de nieve a Bart. ¿Sabes? No me suena. No, ese no lo tengo. Ponte a rezar niño Barredora. No sabes que no me suena, te pido mil disculpas. Pero bueno, en fin, habría que ponerse a hacer un listado. Le podemos pedir ayuda a la gente para que diga cosas innovadoras hacer? Para hacer. Una vez hicimos. Yo hice en kartings una vez, estuvo bueno eso. Pero no sé cuántos habrá ido el karting. Y si me invitaste, creo que recuerdo. Sí, jugamos. Sí, perfecto. Sí. Saliste último, creo. Incluso. ¡No! ¡Patrañas! Sí, sí, de ahí sí. Quedó traumado y nunca pudo sacar el registro, Facundo. Claro, tal cual. Claro. No, bueno, puede ser. Sí, recuerdo haber ido y haber pasado un lindo momento. Pero no sé desde que salió último. En una quinta se me ocurrió también. Es joder. En una quinta, pero no sé si hay pileta o no. Tengo que conseguir alguna quinta de algún amigo, obviamente. Claro, que es difícil. Tenés que ver si te arriesgás a alquilar algo con pileta y que no dé el clima. Porque todavía 9 de septiembre no da el clima. Y no. Además la pileta debe estar podrida, ¿no? Ni siquiera tiene el agua linda. Perdón, noche. A ver, se me ocurre. Cabaret. ¿Te la jugás? ¿Qué? No sé si cabaret. ¿Cómo cabaret? Pero, ¿cómo? A ver. No, un viajecito quizás. Pagás un viaje. Como, de, algo tranqui, como decirte una un rosario, pero una excursión no, en autobús. Te pagás un rosario, un hotelito en Rosario con piscina. Con pero es carísimo, maestro. Bueno, papi, no, un grupón. Mati está cobrando muy bien. Sacás un grupón y un capaz grupón. Conseguís más barato. No sé si Rosario, la costa, capaz de conseguir algo. Pero pasa, ¿qué pasa? El 14. Fin de semana siguiente toca el Indio en Mendoza y me parece decir? Y arranco para allá, me parece. Bueno, podés invitar a ver al Indio a los chicos. Vos te venís a ver al Indio en Mendoza. Yo vos no vas a ver a Metaguacha, claro. Que toca en un boliche ahí, seguramente. Lindos momentos. Sí. Pero estoy viendo. La verdad que es un momento difícil, es una edad difícil. Sí, no bueno, sabes qué pero hacer. Pensalo bien. Estás como en el vértice de voy para un lado, para la joda, voy para el otro. Pero bueno, ya pasará. ¿Qué dice? Hay que ver, bueno, hay que encaminarte ya en un momento. Tenés que sentar cabeza. Sí. Hay que tener descendencia. Hay que perpetuar el apellido. Vos estás un año, que no te hagas el boludo. No, bueno, pero. Sí, yo estoy cerca de tu longeva edad. Sí. Pero... Vos arrancás los 27... Facu igual va a ser de los que tiene hijos a los 60. Uf. Sí, le ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque no das el physique tu rol, no sé. No, vos sabés que... Te estás encaminando para ese lado. No, vos un hijo que cuando tenga 10 años la vas a quedar vos. Y lo vas a dejar ahí. Le voy a dejar de plata, algo que sea. Y no sé. No sé cómo viene la mano. No, pero pará, ¿podemos hablar un poquito seriamente? No, de esto no. ¿De qué? ¿De mi encaminación? De mi no, de la de todos, de la de todos. Ya somos gente grande, salvo Gaby. Y pasa que ya pasó el tema de los 20, ser padre. Me parece que agarramos la etapa siguiente. Y bueno, pero ¿hasta qué edad máximo serías padre? Yo sí, mirá, te voy a decir algo, alguna contradicción mía. Mirá qué profundo nos estamos poniendo sí, en esta noche. Era el momento. Yo siempre quise ser padre joven para jugar. ¿Viste? Claro. Siempre pensaba que quería a los 24, 25 estar recibido y tener hijos. Ya no llegás. No, ya me recibí más tarde de los 25. Ya no te podés ni agachar al alzarlo. Claro, tal cual. Y ya en el momento que estoy, ya no lo corro siquiera. Pero no, la verdad que es un momento. No lo pensé, es algo, si viene, hay que ver con quién lo sí, hace. Sí, obvio, pero digo, siempre está el ideal, ¿viste? Yo pienso. Siempre quise ser un padre joven, como decirte, como una locura de mala leche tener un baby y ya estar esperando a los 32, estar esperando uno. Claro. Y no falta mucho, son 5 añitos. Vos decís, 5 años, si todavía no estás de novio, no conociste a la chica ideal, no te fuiste a vivir con ella, digo, te faltan vivir un montón de cosas para la parte en la que vas a tener un niño o niña. Bueno, yo quiero meter un bocado ahí. El señor que está. ¿Hace cuánto cumple, está de no... cumple, aparte cumple sí. 29 ahora? Cumple 29, sí. Lindo. Bien, border. Dijo choto. Y 3 de novio, pero más allá de eso. En mi grupo de amigos, que estamos más cerca de los 30 que ustedes, sí. Se planteaba esta cosa de hace un par de años. La próxima chica que conozcas que te guste bastante. Tiene que ser. Y hay como. Te pones una presión muy extra, ¿no? Me parece que eso va más para el lado de las chicas de los hombres por el reloj biológico. Claro. Está bien, pero vos decís. Tenés 28 años. Sí. Te enganchás una chica de 26. 2 años menor que vos. 3, 4 años de novio. Vos tenés 32, tranquilo. Sí. Ella tiene 30, pero ya. Ya está. Uh-huh. Claro. Hay que bajar la persiana, más o menos, para lo que están hablando en esta mesa. Entonces, teniendo 28, no digo a los 30 me quiero casar, pero la próxima novia que quiero que dure. La cuidás. Casi que. Claro. La cuidás un poquito. Así que guarda ustedes cuando se planteen algo en los próximos años. Si te enganchás una de 35, ¿qué pasa? ¿Al revés? Si se te va para arriba, estás al horno. Estás al horno. No, por ahí ya tenés que cuidar un pibe que no es tuyo. No, tenés que cuidarte porque te lo engancha. Ella está con el reloj biológico. Imagínate. Claro. Se extendió igual eso, el reloj biológico cada vez más tardío. Sí, bueno, tenemos. Sí. Facundo y yo tenemos un amigo que se llama Lucas. Sí. ¿Puche? Lucas Puche. Sí, exactamente. ¿Pasa el padre? No. Pero Lucas tiene 34, no importa. Estaba saliendo con una mina de 40. Lindo. 40. Sí. El tema es que, Lucas, medio jodón, ella le decía, flaco, se me termina mañana. No, no es, me corre el reloj, se me termina. Porque la mina tenía 40. Claro. Y la mina lo apretó tanto que lo terminó cortando. Él a ella. Como diciendo, mira, no me pongas esa presión. Esto es como Friends, Jennifer Aniston, cuando sale con el asistente pibito y cumple 30, se deprime y se terminan separando por eso. Porque la mina dice, cumplí 30, le cae la ficha, qué sé yo, y el pibe está en otra. El pibe tenía, no sé, 25, quería seguir de joda. Sí, un boss. ¿Qué? Un boss cualquiera. Ustedes son mis role models. Está muy bien. Bueno, en fin, es un tema delicado. Delicado, está bueno que, viste, el mundo dice, no, deja que va a pasar lo que tenga que pasar. Pero digo, a veces me parece que hay gente que no conozco, pero que conozco parte de su historia y digo, esta persona dijo, bueno, yo dejo que todo fluya y al final tiene 42 y ¿qué onda? Y sigue fluyendo. Digo, me parece que en algún punto llega a ese punto. Yo no pensar. No quiero llegar a los 42 y seguir en esta vida. No quiero ser el viejo patético que va a bailar a un boliche. Te vas a pegar un tiro, boludo. Claro. No morir, decís vos. O sea, no es que... No. No quiero, este no quiero ser el viejo ese que a los 42 sigue yendo a bailar a boliche de gente de 20. Está bien, me parece bien. No, vas a esa edad, vas a ir a los de 40, ahí Álvarez Thomas y... Mirá cómo sabe el pibe. Pero nunca pasaste ahí con el auto y ves, pasás un sábado 2 de la mañana lleno de gente de 30 para arriba. Hoy día, no sé si es bueno o malo porque nos hace estirar toda esta pelotudez, pero hay lugares para gente grande tranquilamente, donde tengo entendido que uno se divierte bien. Hay lugares para gente grande y el otro día hablaba con alguien ya creo entrado de 50 años, divorciado él, con familia y demás. Mi amigo y chino y yo no paramos de tener relaciones. Mi amigo chino, ¿qué? ¿Tienes un amigo? Claro, una pastillita china que dicen que viene. Ojo, amigo chino. Y se le dice en la jerga, digamos, de la gente de 50 para arriba, el amigo chino. Están como locos. Sí, esa que te ayuda, Sebas. Esa misma. Viacla. Claro, pero dicen que es natural, dijo. Me contó la historia, además, es una cosa de locos, ¿no? Bueno, puede ser. Eso también me pone mal. ¿Podemos hablar un poco serio otra vez? Sí. No, digo, ¿a qué edad vamos a andar necesitando la pastilla? ¿Puede que nunca la necesitemos? Puede que nunca la necesitas. ¿Por qué? Tal vez. Si vos estás bien físicamente toda tu vida, no vas a tener ningún problema. Si vos te mantenés haciendo ejercicios, te mantenés cambiando, digamos, lo que son los globos. No, consulté esto, ¿eh? Opa. Si vos haces ejercicios y demás, no vas a tener problema hasta dentro de muchos años. Y después, bueno, ya depende de la naturaleza. Pero hasta los 50, 55 tirás tranquilo si te mantenés en forma. Vos jugando al fútbol 2 veces por semana, 3, tirás. Perfecto. Pero pará, no es que hay una edad donde... Upa, se te cortó el chorro y no podés más solo. Es progresivo. Hay gente que post 40, por haber derrapado feo antes, le empieza a costar. ¿Pero qué es derrapar? Derrapar en sus costumbres de buenos hábitos, claro, digamos. No sexualmente. Claro. No, claro, exactamente. Pero el tema es que de a poco es como no llegar a jugar el partido completo. ¿Entendés? De repente tenés un minón enfrente y por ahí te cuesta más que cuando tenías 20 y pico. Claro. Tendríamos que sacar un... ¿Qué es? ¿Urólogo el médico que hace esto? ¿El que se dedica a estudiar nuestra pitina? Sí, de hecho, de buena manera. Podríamos buscar algo con un urólogo para dentro de algún próximo programa y preguntarle bien, que nos asesore cómo cuidarnos, por lo menos, para que funcione. A ver si estamos a tiempo de no cometer errores. Claro. Sí, sí. Para mí es como la caída del pelo. Llega una edad que se te cae el pelo, se te empieza a caer y capaz que... No, pero eso tiene que ver con la genética. ¿Ah, sí? ¿No es lo mismo? No. Y lo otro tiene que ver con tu salud, digamos. Si fumás, tenés más chance de que te pase algo que si no fumás. Ojo, ojo con la cabeza también. ¿Con cuál de las dos? Con la de arriba. Okay. Y tiene que ver también mentalmente. A veces la eyaculación precoz, por decirlo así, o bajo rendimiento, viene por problemas mentales. Totalmente, totalmente. No estamos diciendo lo contrario, digamos. Que puede ser algo general o una situación de estrés puntual. ¿A vos cuál te tocó ese día? Yo siempre tiro la del estrés. La del estrés. Estás acá escuchando Es Tarde para Mantener, hasta las 22 horas estamos. Hoy tenemos al señor, ya lo conté, Sergio Carrera. Sergio, que ¿Lo digo ahora o lo digo después? Ya hicimos una nota el año pasado, había presentado Buenos Aires Eterna. Sí, ¿se acuerdan? Ese lindo cómic para leer. Y hoy, ella hizo como, en su momento lanzó su aplicación para una empresa de otro país, que no sé de dónde era, si era de Europa o no, después le vamos a preguntar bien a Sergio. Y hoy lanzó la aplicación con una empresa argentina, 18dev, los amigos que nos hacen la aplicación a nosotros, de la cual soy parte también, ¿por qué no decirlo? Y va a contarnos un poco de su cómic, qué se viene, qué es lo que estuvo haciendo también. Ahí tenemos un par de preguntas. Estuvo haciendo algo de Mengano, ¿se acuerdan? Mengano, sí, el superhéroe de Lanús. Ahí Sergio hizo algunas ilustraciones de él, así que vamos a estar charlando dentro un ratito sobre. Viene también esto. Otro referente de 18dev. Parece que viene. Hoy hay columna de tecnología. Viene retrasado el alemán. El alemán que me dijo que no lo diga al aire, pero se está postulando en las legislativas ahora, sale como candidato. ¿Del partido de la red? Sale de la lista. Yo no lo voto. No tuvo paso legisladores, así que va directo para octubre. Yo le dije, no te voto ni en pedo. Le dije. Viene la semana que viene. Viene partido de la red, viene la semana que viene. Exactamente. Entonces voy a decir que lo voy a votar hoy para seguir en la semana que viene. Claro. Da el perfil para mí, lo veo. Ari, es muy serio. Perfil de que así de. Da perfil de seriedad. Es como un Wiener. Sí, un. Qué sé yo. Tiene un aire a Martín Redrado también. Lo mataste al Redrado. A la novia no. Y ojalá que pegue una novia. Claro, sí, pegás una Luli. Por el alemán. ¿Podría? ¿Qué? No, no voy a mezclar columnistas, pero. El alemán tuvo una proyección con alguien que conocemos y. No, no estaría mal. Y capaz ahora que es político. Ahora después se fue el aire les cuento. Ah, sí. Vamos a escuchar el primer tema de la noche. Esto es Estar de Palamatine, facebook.com/Estar de Palamatine para contactarte con nosotros. Sí, hasta las 22 horas estamos. Está Sebas también, está el alemán viendo un ratito. Sergio, gran programa por delante. Arrancamos con el primer tema de la noche en esta casa Cíclope, que ha salido en Página 12 este año. Está sonando Arctic Monkeys de fondo, pero salió en Página 12. La verdad, felicitaciones a Marcelo Pompey, que le han hecho una nota. La verdad que cada vez creciendo un poquito más Cíclope, aportando este granito de arena para que vos la pases bien del otro lado. Felicitaciones a toda la casa Cíclope. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips, remember when the bars were all electric. Now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental, said she wasn't going but she went still. Like a gentleman to be gentle, was it a mecca double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them overflown, where did you go? Took a left off last lap lane, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took a left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're not coming back again. De internet online las 24 horas desde Buenos Aires, Argentina, para todos los terrícolas, está sonando Cíclope Radio.

Fuck yourself. That shit has nothing to do with me. I run a legitimate business here. Una conquista de la revolución eléctrica. Eléctrica. Esto es Cíclope Radio. Con la P más afilada del alfabeto del de potencia. Este programa es auspiciado por Ching, el mejor restaurante japonés de Buenos Aires. ¿Cómo? ¿Lo pronuncié mal? Ah, con G. A ver. Este programa es auspiciado por Ching, el mejor restaurante... ¿Qué? ¿Y cómo es entonces? Ah, es G pero se dice J. Ok, dale, apúrate, pon a grabar otra vez que hoy tengo un día nefasto. Este programa es auspiciado... Ah. Pero la pucha, ¿va otra vez? Ok, ok, dale. Este programa es auspiciado. No, perdona, la última. Este programa. Seguimos grabando, ¿no? O estoy hablando al pedo. Ok. Este programa es auspiciado por Ching. ¿Y ahora qué? Ah, lo dije con G. Ok, ¿me estás grabando? Dale. Poné a grabar, dale. Este programa busca nuevos auspiciantes. Si a usted le interesa patrocinar en Es Tarde para Matiné, le rogamos se comunique con la producción a la casilla de correo mail@estardeparamatiné.com. Restaurantes japoneses, abstenerse. Últimos minutos de Estarde para Matiné este lunes 2 de septiembre. Estás escuchando Cíclope Radio. Acá Mariano de Boedo sí nos escribió, porque no solo tenemos Facebook, no solo tenemos Twitter, no solo tenemos celulares para recibir mensajes. Facebook.com/Estarde para Matiné. Ese mismo que acaba de decir el señor. También nos puedes escribir mensajitos a través de la página de Cíclope. O sea, vos pones la radio ahí en la home y vas para abajo, pones mensajes. Y ahí puedes ponerte un nick y un mensaje. Perfecto. Y Mariano de Boedo nos escribió a través de Cíclope Radio, de la web. Y preguntó, ¿cómo se siente Sergio cuando labura en equipo? ¿Podría laburar con algún colaborador a la hora de dibujar? Y Sergio respondió un rotundo no, Mariano. Rotundo no fue. Rotundo no. Estamos tirando el off the record. No es de mala onda. Creo que Sergio se acostumbró a trabajar bien solo. Sí. Le gusta mucho. Claro. Pero lo que está bueno es, este Mariano de Boedo, ¿lo podría seguir a Sergio, agregarlo por ahí el día de mañana? Uno no sabe. Claro. Por ahí necesitas una mano el día de mañana. ¿Quién sabe? No, pero yo no sé si Mariano lo preguntó como diciendo quizás yo pueda colaborar. Al contrario, no. Lo preguntó como... Ah, por ahí no. Él es dibujante, digamos, Mariano también es dibujante y dice, che, podría ser. Por ahí es como una pregunta de, voy a trabajar con alguien, pero me rompe los huevos, ¿a vos qué te pasa? Claro. Sí, igual Sergio dice que no le gusta laburar en grupo, qué sé yo, pero cuando le tocó con la periodista, con la señorita Grasso, Mariano, ponete una peluca de última. Marianito Clausen. Estamos acá en esta tarde para matinar últimos minutos. Dijimos recién, ¿qué iban a decir ustedes? No, estamos hablando de un tema muy interesante fuera del área con el señor Sebastián Romero. Sobre los chistes malos. ¿Qué hace uno con los chistes malos cuando se te ocurren? Los cuenta. Pero uno por defecto no lo tendría que contar. Depende el contexto. Yo acá, como ustedes sabrán ya, tiro todos los chistes malos, los tiro. No me importa nada. En el laburo quizás me pasa de que me ahorro muchos chistes malos por querer mantener una reputación que ni siquiera sé si tengo. Igual, cuando te referís a chistes malos, en este sentido es un rematecito. Sí, rematecín, claro. Claro, okay. No te voy a contar no un es primer la acto, sección no. De los rebos en Sin Codificar, que es muy buena a partir de chistes malos, por lo general. Claro. Que funcionan como buenos. Funciona, pero no, acá nosotros no disponemos de tanto tiempo como para generar todo ese clima. No, acá es aparte el productor no se escribe chistes, nada. Bueno, claro, el día que guione algo, pero no se hace tiempo. Todo salió a partir de que aplaudimos que hayas hecho el chiste tan malo que hiciste recién fuera del aire, sí. Por el bienestar del grupo y de esta hermosa radio. Pero programa también. Y estuvimos de acuerdo en que a uno le hace bien sacárselos de encima, sí. Aunque sabe que son malos. Sí. A ver, ¿qué chiste contó que no lo escuché? Yo tampoco lo escuché. A ver, contalo, dale. No sé, sé que dijo Sergio y él me dice, no, por defecto. Y yo le digo, ¿por defecto tuyo o por defecto de la otra persona? Claro. Es un juego de palabras tonto con lo que dice él. Ah, ¿y eso lo llaman chiste ustedes? Sí, es bueno. Muy intelectual. Claro. Es como arriba lo viejo, abajo el núcleo, que se ríen todos menos Homero, y Homero se ríe cuando tira las notas el profesor. Qué grande que siempre en cada grupo hay un gran recordador de chistes y referencias que... En todos los grupos hay uno, ¿viste? Quiero decir, para mí es muy, muy indispensable. No sé si en todos los grupos. No sé si todos los grupos. Bueno, pero entiendo dónde vas. Yo no conozco igual a todos los grupos, pero... Yo sí, ¿eh? Bueno, por eso tenés tiempo libre. Pero bueno, grupo de abogados, eso no hay. No sé. Lo que sí me parece... A Gaby lo quiero, imagínate que no lo juzgo, pero me saca un poco de quicio la persona que está todo el día con los Simpsons. No, pero yo te mezclo. Sí, obvio. Siempre te relaciono todo con algo. Con algo, pero no es el fútbol o los Simpsons. No, acá tengo muchas analogías con Friends. Con también. Friends o con series de Estados Unidos a full. Con el tema es que como es amigo nuestro, consume cosas que más o menos todos consumimos de cultura popular. Y si no te las has sugerido y vos las has tocado de oído, entonces el chiste tiene que ver con uno. Por claro. Ahí si viene una persona externa y te empieza a hacer chistes todo de, no sé, de biología, bueno, entendés un pomo, estás desubicadísimo, no entiendo nada. Y ahora que dijiste lo de los grupos, ¿qué pensarían de un abogado que en su momento de defensa, para ganarse al jurado, hace una referencia a los Simpsons, por ejemplo? Y la gente se ríe. No, para mí suma. ¿Es una gil prostituta parió camuflado esto? No. Es mi naturaleza. Para el chabón está sí. Está bien. O sea, para explicar un caso, dice... Como el capítulo de los Simpsons, que pasa tal cosa, y al final se resuelve con esto. Y el juez le dice, sabe que tiene razón. Sabe que tiene Ahora razón. Entiendo lo que estás tratando de demostrar. Y ahí la gente se aplaude, se empieza a aplaudir a uno. Como empieza uno, uno se pone de pie y sí. Se termina ovación limpia. Hay, y no, hay un capítulo donde creo que es Lionheart. Basta Facundo, con los Simpsons, viejo, dale. Ahora te voy a dejar con la intriga, forro. No, me parece que eso pasaría más en Estados Unidos, que tienen más la... ¿Qué es la, como la jurisprudencia? Como que pueden chalarear un poco... Por encima de la ley, como que si los convencen está todo mejor que si respetás la ley como acá. Ajá. No sé cómo es la movida. Si acá no existe eso, ¿no? ¿Verdad? No tengo idea. Esa cosa medio standupera de yo los voy a emocionar y los voy a llevar para... No, eso acá no, acá en no. Las películas. Fue el día del abogado la semana pasada. Verdad, un pero disculpen la ignorancia, pero porque yo creo que acá, no sé si en alguna instancia sí, pero no hay juicios por jurado, o sea, no... estoy loco, no hay un jurado que elige los fiscales, no es así. El jurado que son gente de del pueblo civiles que llaman, que pero citan. Eso acá no existe. Sepa no. No, la modalidad yankee de juicios es diferente ya de por sí a la Argentina. Va por otro lado. Pero por eso te digo, entonces bueno, me parece que ahí ya vos no desde ahí está todo que va y le presenta el caso a todo el jurado, eso no. Eso pasa en Estados Unidos. Claro. No acá. Y volviendo a que los grupos hay siempre contado el chiste, contado chistes malos también los hay. Pero que hace los que están en la referencia de los Simpsons. ¿Tienen ustedes en sus grupos el tipo que hace chistes totalmente negros y agresivos? Que la gente queda como o ríe mucho o hay un silencio sí, que sí. Tenés que ir a tu casa. Roberto Carlos. Ah, es así. El otro día me tiró uno de Michetti muy duro. No, no se dice. Muy duro. No, pero de nadie. De ningún funcionario político. No, no, muy duro. Ni público. Roberto Carlos es así. Cuando trae alguno. Mira, no lo digo con disgusto casi, pero no lo voy a contar el chiste, pero digo, ya hay chistes. Y miren lo feo que es, pero ya hay chistes con el caso Ángeles. No, bueno, sí, sí, pero sí, ya perdón, ya, a eso venía. Yo tengo un amigo que todo el tiempo hace chistes de Ángeles. El de casi Ángeles. ¿Les puedo contar algo que me está pasando a mí? No. El portero no sé a qué hora saca la basura, entonces siempre me queda la bolsa ahí en la puerta, porque no hay como, no sé cómo se llama el lugar ese donde pones las bolsas de basura, incinerador. ¿Cómo se llama el edificio? No existe más. No existe más eso. Bueno, es un incinerador. En todos los pisos tiene que haber una puertita donde la gente deja su bolsita. Bueno, yo no tengo puertita, tengo que dejar en la puerta de casa. Y siempre que salgo, viste, ya pasó. Y bueno, y siempre salgo a la calle con la bolsita y están esos tachos nuevos, verdes, grandotes. Gracias, Macri. No, cada vez que abro uno para tirar la bolsa, me da un miedo que aparezca algo raro, que aparezca alguien y me diga, o aparezca un caso. Igual, si de última está en una bolsa, vos tirá y chao. Claro, sí, pero me da, tengo cierto miedo cada vez que abro un tacho de esos. No sé por qué. Igual siempre tiene un olor feo. Sí, terrible. Debe ser, ¿sabes por qué? Por el tema de la basura. Debe ser. Se me ocurrió. Pero la polla no la cierra, no sé cuál es el lío. Hablando de error. Igual traspasa la bolsa. ¿Por qué? Recuerdo ¿por Navidad. ¿Por qué traspasa? Y bueno, eso ya tenemos que hablar con alguien que invente bolsas que no saquen olor. No tiene sentido. Bueno, no voy a tirar marca, pero hay algunas que dicen no, que si vos las cerrás, chavo olor. Olvídate de eso, pero las bolsas comunes. Bueno, estamos recibiendo un. Ya está, pero digo, no sé cuáles. Sí, porque son otro material. Las bolsas de consorcio que conocemos se terminan perforando abajo, pero en realidad es porque la basura, cuando pesa, tenés algún tipo la punta del cartón de leche que la doblaste y lo hiciste duro. Cuando toda la basura aprieta, le hace como un tic, en algún momento se agujerea y te empieza a correr. No solo eso, sino que ahora mismo se piensan directamente las bolsas del súper. Para usarlas como basura. Claro. Sí, claro. Así que con más razón se tienden a romper y no a cerrar herméticamente y que no liberen olor. Sí. ¿Tiene olor a frutillitas, alguna de esas cosas, Ayudín? ¿Tiene olor a frutas? No, que yo sepa no. Es un material resistente. Buenas publicidades, me gustaron. Sí. Y son las únicas que han hecho y hace rato que vienen haciendo. Mucha en el subte buena había buena campaña gráfica. Sí, me gustó, ¿eh? Hace rato que hacen. ¿Cuánto nos está poniendo que lo estamos inflando? No, nada, pero bueno, igual hablamos. Facundo trabaja en una agencia de publicidad llamada Azorín. No, igual, para rematar, en todo grupo de amigos hay uno que manda videos y PPTs sexuales siempre. Me ha pasado, pero sobre todo en los laburos me sorprende que siempre con el mail de laburo que se mandan videos porno. Sí, no, sí. Hay mucha gente de muchos años de edad que te manda videos. ¿Cómo me manda este tipo esto? Ahí me mandó el que es el encargado de eso en uno de mis grupos, mandó el concurso de los chicos con los chicos, los tipos con el pene más chico del mundo. No lo tenía. Y es tan turbio. Ahora se los busco para off the record. Publicar en el Facebook de tarde para matines. ¿Se puede? Eras vos entonces el yo era el tercero. Boludo, digo mal. Hablando de pene chicos, ¿sabes lo que dijo Vicky Chipolitakis? No. Dice que si no la tiene grande me muero. Palabras textuales, Palabras textuales de Victoria Chipolitakis. ¿La billetera? ¿A la cena? Puede ser. No, la cena no sé, pero vos que estás pensando en encararla y demás, fíjate que la Vicky Chipolitakis que la estuvo refregando ahí al Bambino en el programa. ¿No lo vieron? Desconozco. ¿En Buenos Muchachos? En Buenos Muchachos. Se le sentó al Bambino a UPA y lo empezó a chuponear y se le tiraba encima, como diciendo, Bambino, mandame bala. No reaccionó. Le preguntó si tenía un hermanito menor. Más o menos la zafaron, pero estaban chupando, un asco. Ese fue un buen chiste, loco. Sí, pasó desapercibido, muy malo. No lo escuché. Que si tenía un hermanito menor, preguntó. Que el Bambino le preguntó así. No es tan negro. Eso es un rosa. Pero a eso violeta. Sí, a esos hay que bardearlos. A esos hay que bardearlos, a los comepibes, hijos de puta. Sí. Sí, eso lo dijo. Cuidando el aire, Matías Cuervo. No, pero ese es un delincuente. ¿Sabes que acabo de leer? Que algo que me acaba de traumar muchísimo en tu página de noticias: que murió Tommy Gunn. Murió Tommy Gunn, sí. ¿Saben quién es Tommy Gunn? El aprendiz de Rocky. Rocky 5. Durísimo. Hablando de basura, que se pelean contra un camión de basura hace un momento. Se tiran los tachos. Mira, todo tiene que ver con todo. Falleció Tommy Gunn, ampliamos un poquito. Qué doloroso. ¿En cuánto estamos tildando Rocky de Mufa? Porque murió Tommy Gunn, que era jovencito. Murió el hijo de Stallone. Sí, que correcto. Interpretaba también a su hijo en la película, en cualquier momento Rocky Mufa. ¿En serio es el hijo de Stallone? El grande, estamos hablando, el de la última. El de la 6. El que también actúa en Heroes. Puede ser, puede ser. No, acá dicen que no. Mira cómo acá Sergio, ¿eh? Sergio comenta que la 5 es la misma película. O sea, la que acaba de salir, que era, digamos, la 6. Sí, sí. Esa, sí. Tiene a otro actor haciendo del hijo. El que hace el hijo cuando es chiquito, digamos. Cuando Rocky está entrenador de este que acaba de morir, el hijo que hace de su hijo es el verdadero. Ahí está, entonces Rocky 5 sería Mufa, podemos decirlo. Rocky 5 es Mufa. Y bueno, ¿Adrian está viva? Porque ahí muere, digamos. No, en la ficción. En la ficción, claro. Y puede ser que. Era un muy buen personaje por el Sebakinator. Adrian. Adriana. ¿Era boxeador en serio este Tommy Gunn? Sí, no. Para, si no vieron, por favor, mírenlo. Es protagonista del knockout más áspero que vi en la historia de mi vida. El tipo, antes de caer, le meten 11 ganchos en la cara y cae. ¿A él? A él. No, mírenlo, por favor, porque es histórico ese knockout. Tal vez lo miramos después, porque ya se nos fue el programa, ¿no, Matías Cuervo? Son las 21:58 minutos de la noche. Sí, ahora me dejaste traumado con eso, Sebas. Esto fue Es Tarde para Matinés. Y quédate, ya llega Carne de Cañón acá en Cíclope Radio. Se me ríen acá, no sé qué está pasando. Nos despedimos hasta el lunes que viene a las 20 horas. Sí, www.estardeparamatinés.com para revivir Sebakinator, revivir la nota con Sergio Carrera y alguna otra cosa que rescatemos del programa. Esto fue todo por hoy. En nombre del señor Facundo Veola. Muchas gracias por decirme chau. Chau. Nacho Suquiacián, que también hoy estuvo partícipe en el micrófono. Señor Gabriel Estorani, en los controles. Tengo una foto para que vea la gente en el Sensacional, nuestro sitio favorito de noticias, del Diego haciendo equilibrio con un vaso de cerveza en la frente. Sí, bajó de la copa el vaso de cerveza. ¿Es reciente? Sí, de este fin de semana estuvo de joda el Diego. Sí, está como loco. ¿Se vuelve a Dubái o no? No sabemos. Pero esto ya lo vi en Hablemos de Fútbol. Sí. ¿Cómo estaba tartamudeando don Diego? Estaba retardado. Está violento, chicos. Está violento de nuevo el Diego. Los chicos se cortó el pelo como en el 94. Sí. Sí. Le falta la franja amarilla y volvió. No, te iba a decir que los chicos en una baldosa, mientras veían el mismo programa que vos, venían tartamudeando de fútbol. ¿Ah, sí? Sí. No lo había haciendo visto. Referencia a eso mismo. Pobre Diego, que se mejore, que esté, yo lo quiero bien. Sí, y todos lo queremos bien, pero bueno. Él sabe lo que es estar bien o no, supongo, así que ya es grande. Que sea feliz. Hasta el lunes que viene a las 20 horas. Esto fue Es Tarde para Matinés. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Chau.